Amigos, buen día, bienvenidos a Proyecto Ping Pong Papas. Esta noche estaremos hablando de sexo. Tengo aquí a mi compañero Pin. ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? Una vez más, de vuelta aquí con ustedes. Como lo acaba de decir Pon, proyecto de este día es de sexo. Vamos a hablar de, a ver qué se nos ocurre a lo largo del trayecto. Tenemos invitadas, preséntalas por favor. Tenemos a nuestra amiga Bere. Hola, ¿cómo están? También tenemos a Titi with us. Hola, hola. El día de hoy, bueno, primero que nada, vamos a empezar con una pregunta. Yo para este proyecto me puse a preguntar en algunas plazas y quiero que ustedes me digan, ¿cuál es el mito sexual más extraño que han escuchado? Híjole, bueno, no lo he comprobado yo, pero dicen que los negros afroamericanos pues están, digamos que... Ya se está metiendo en problemas. Ay, no, ¿cómo? Permanece sentada, no te preocupes. Sí, pero nunca lo he visto. Pero he oído hablar de ello mucho. Yo he escuchado de un mito bien padre. Que dicen que tú eres como un cajero automático. No, te pican no, y tal no, dinero. No, no, no, no, no, no, no empieces con tus payasadas. No. Tú, Bere. Sí, pues yo veo que... Ahora me vas a decir que no sabes nada. No, de verdad que no. Ah. Ay. Que no. Ahora resulta que vuela. ¿No? No te lo mandó decir, ¿eh? ¿Y no vuela? Bueno, sí. Primero que nada, de las preguntas que yo hice a las personas en la calle, hicieron varias. A ver, ¿ustedes qué piensan de esto? Una de ellas me preguntó, ¿es cierto que una mujer te puede masajear con la vagina durante el coito? Sí. Señores, yo, perdón, yo ya me voy, me retiro. Esto está muy fuerte para mí. Bueno, está bien, me convencieron. Muy bien, muy bien. ¿Qué dicen? Yo digo que sí. ¿Tú dices que sí? Okay. Sí, a mí una amiga me platicó, sí, claro. Sí, ¡qué casualidad! Ah, por sí, cierto, por antes supuesto. De cualquier otra cosa, yo quiero decir que todo lo que yo diga no puede ni será usado en mi contra. Porque todo me lo platicaron unos amigos. Cuando sean cosas así como que homofóbicas, me lo platicó mi amigo Michel. Espero que no lo conozcan. Gracias, ¿eh? Y nadie lo estamos mirando, nadie, no. No, no es no el gordito aquí, que tengo aquí no a la derecha. El, no. No es el que está enfrente de mí. No, no es el que le dicen Pon, no. No, se llama Michel también, pero... Sí. No, no. Pero el otro, o sea, el otro está bien un poquito más maricón que este. Ah, ok. Sí, ándale. Sí. Bueno, el siguiente es... Que el hombre determina... el sexo del hijo. ¿Creen que eso es cierto? Yo estoy 100% segura. 100% segura. Bueno, yo ahí sí no estoy muy segura, okay. Pero pues sí, mi amiga. ¿Tú, Pin? ¿Qué dices? Yo digo salud. Salud. Estoy seco, compadre. Dale, traguito mío. Muy bien, salud. Yo no sé, yo este programa vengo a escuchar lo que dicen las niñas, a divertirme. Al ratito que me den ganas de hablar, platicamos. Oh, ahora resulta que soy el único que va a hablar. Sí, sí. Claro, resulta entonces, que no tiene experiencia. Es que Michelle nada es aquí el de la voz sexosa. Espero que ustedes estén enterados de eso. No, ya pero me no prende. Solo queremos oír la voz sexosa, queremos oír los puntos de vista. Sí, ándale, Pin. Mira, y las experiencias del amigo del amigo. No sé si sea. Si tenga algo que ver, pero yo había escuchado que. No importa, güey. Sigues tú. ¿Cómo? Ya, dilo. Come. No, pues que es dependiendo de la duración, que tiene que ver algo con la ovulación y el tiempo de vida que duran los espermas dentro de algo así había sí. escuchado. Yo el otro día estuve viendo un programa de sexología y comentaron algo así de que aquellos espermas que contienen los cromosomas para determinar cromosomas. Es como Osama Bin Laden. Sí. Es que es pariente de Osama. Ajá, esos son los que matan gente. Claro que sí. Los cromosomas que determinan el sexo masculino son mucho más rápidos para llegar al óvulo. Y los que tienen los cromosomas femeninos son mucho más lentos, pero llegan con más fuerza. Dicen, es otro de los mitos, que si un hombre eyacula entre más afuera, entre más cercano a los labios de la vagina eyacule, es más fácil que sea una mujer, porque va más lento y cuando llega al óvulo tiene más fuerza para penetrar. Y los masculinos llegan en friega, pero se mueren. No me hagan caso, se me ocurrió algo a mí, pero no lo puedo decir. Este cochino. Vaya, proyectate. Ya se me olvidó. Ahora resulta que tus lagunas alcohólicas se presentaron. Sárdenes. Okay. ¿Alguna experiencia de la misma? A ver, siguiente pregunta, Michelle. A ver. No, otra me preguntaron. Vienen con todo. ¿Ustedes hasta qué edad creen que un hombre puede seguir teniendo sexo? Vaya, con tantas cosas. Yo que creo ahorita... que hasta los 60 y pico. ¿Tú sí. también picas? Hasta los 60. Digamos que no. ¡Híjola! Señores, ya saben, si están solteritos, quieren ligar chiquitita, hasta los 60. Toda una vida por delante y a lo mejor también por detrás. Ah, cañón. No se ha llevado, caray, no, compadre, no se ha llevado. Al rato que hablemos de posiciones, vas a entender por qué ser por detrás. Ok. Sí, yo creo que como, sí, más o menos los 60, ¿no? Y aparte ahorita con tanta cosa que puede haber el viaje. Y la bombita. ¿Como los 60? ¿Y también picas? No, yo no pico, ¿verdad? Pero ay, sí. Sigue volando. Sí. Yo voy a pedir un favor, volando. Michelle. La próxima vez que las invites, que no sean mentirosas. Por favor. Como que les hayan cortado las alas antes. A mí me molesta eso, realmente. Yo no soy una persona muy seria en mi trabajo. Soy muy serio cuando hago el amor, no me río. Ah, no, me platicaba un amigo, perdón, que él no se reía. Ok. Bueno, pasemos a la siguiente. No, tú no has respondido. ¿Qué? ¿Cuántos crees que vas a llegar a seguir teniendo? Yo creo que el amor dura hasta que dure dura. Sí, tal vez, a lo mejor. Bueno, siguiente pregunta. ¿Realmente a un hombre el hecho de no eyacular durante un tiempo muy largo le puede dar cáncer de próstata? ¿Será cierto o no será cierto? No sé, pero tú ya deberías ir a hacerte el examen. Te veo como que con síntomas. Te hizo una patita. ¿Qué le conoces? Por allá atorada. Uy, lo de atrás tiempo. Imagínate. No, imagínate que faldita, faldita sea. Faldita sea. ¿Ustedes qué creen, niñas? ¿Creen que un hombre le dé cáncer por no eyacular? Está dudoso. A lo mejor sí. A veces esta duda, a veces no da. ¿Por qué duda? No invitamos a una doctora a este programa para que nos quitara los mensos a todos? Sí, de hecho, intenté, ¿no? Pero todas están ocupadas teniendo. En vez de hablarlo, practicándolo. Maldita sea, iba a decir el nombre de alguien, invitarlo, pero no, con eso de practicar, ya mejor me callo. ¿Qué? ¿Vamos gente? Y no, ya mejor me callo. Luego al rato van a decir, mira, ahí va Santana. Chin, chin. Oigan. ¿Ustedes creen que es cierto que los mariscos son afrodisíacos? Ay, sí. Claro. ¿Sí crees? ¿Sí crees? Yo digo que sí. Yo opino, te voy a dar la razón científica, económica, bioquímica, social, del derechos. ¡Ajá! Lo que pasa es que ya lo demás no te lo puedo decir porque si no, ni tú ni el público se va a entender y los voy a confundir. Ajá. No son los mariscos. ¿Qué son? Son las galletas saladas. Mira, agarras un camarón con una galleta salada, sí, y le muerdes. Todas las morusitas que caen de la galleta salada y le andan haciéndole así. El hombre de... se pone uno chingón, así de mira. Sí, no, no. Segundo si entra moreno. Es la galleta salada. Es el. Por cierto, hasta aquí hemos llegado a nuestro primer bloque. Luego vamos a hablar de un poquito más. Temas un poquito más fuertes. Y más. Pero ahora, ¿qué tal si presentas nuestra próxima canción? Claro que sí, Michelle, vamos a escuchar Morena Mía, la versión original, Miguel Bosé. Ahí queda. Morena Mía, voy a contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, Morena Mía. Cuarto viene después. Cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita.

Señores, acabamos de escuchar Ben con la Ale Guzmán y les tenemos una grata noticia. Dinos, Gordo, ¿en dónde estamos, por favor? El día de hoy es especial ya que estamos grabando en un estudio profesional. Nos dejamos de estar en tu cuarto. Ahora resulta que desprecia mi cuarto. Mira, este cuarto más el otro cuarto te vas a llevar la mitad, no, pero de atrás. No. Oílas bien que entiendes. Sí, ya las vi todas risueñas. Bueno, estaba diciendo que estamos en Cibel Laboratorio de Audio. ¿Sí lo dijimos bien, Abraham? Sí, sí. Ok, nos están dando... Muy bien. Están diciendo un saludo a Abraham Delgado, que está por allá atrás en los controles. Tío. Delgado del bajo. Es que tocaba el bajo en una banda. Hace mucho. De hecho, pusimos una canción de ellos. Pues sí, pasado. Precisamente. Fue el programa pasado. Pusimos Sueño de El Punto. También tenemos saludos para Perla Buitrón, que está en Texas. Tenemos también saludos para todo el bar Primitivo, que estuvimos por ahí el fin de semana. Muy buen bar, una muy buena opción para ir a pistear. De nivel. Platícanos más o menos cómo te la pasaste tú allá en el bar. Por lo general, no sé si a ustedes les pase, pero cuando tomo mucho se me olvidan las cosas. ¿De qué estamos hablando? No, que ella no tiene lagunas mentales, tiene océanos completos. Va, bueno, el saludo es para los que se me olvidaron o me faltaron, sorry. Para Jessica, Karina, Oscar, Alberto, Juan Pablo. Y si hay alguien más en el bar, pues no más que me avise dónde, porque no me acuerdo. Mándame saludos a mí. ¿Eh? Mándame saludos a mí, yo también voy al bar. Ajá, a trabajar. Tú no trabajas ni aquí. Tienes razón, este infeliz. Bueno, yo también tengo saludos para Yella, la Aranza. Un saludo para Larisa, la Chihuas, que nos está escuchando por allá en el estado grande de México, Chihuahua. Saludos también para la doctora, para Erika, te mando un beso. Y saludos también para Carla, que está en Querétaro. Carlita, la tu cita. Mándale, me pidieron que mandaras tú saludos muy especiales. Ya debes de saber a quién. A Laurita. Ay, le mando un besito a Laurita en no, ya lo tienen San amenazado. Juan de la Paz. Ya no, ya estoy muerto. Bueno, también sí. Le tengo que mandar saludos a Lucy Castellanos, que la semana pasada se me olvidó. ¡Eso, Tania! ¡Sóplale! Aquí está con nosotros la reinita, también un beso. Que aquí nomás está riéndose, pero muy, muy en silencio. Dice que no quiere salir en el programa, ya saben cómo son. No, ya sabe que ella tiene su espacio reservado por ti para el programa de rancheras. Ah, sí, claro que sí. Va a ser mi queridísima invitada. Oye, en el bloque anterior estabas hablando de mitos. Yo te tengo uno. A ver. Mito. No, era ese. Ajá. Michelle, ¿tú puedes tocar la cucaracha con la lengua? Fuchi. ¿Qué, güey? ¿Cómo va? Niñas, enséñale. La cucaracha. No, la. Y Michelle, ¿qué dice Fuchi? ¿Quién sabe qué habrá estado pensando el maldito infeliz? Sí, cochino, sucio. Escurro. Okay. Ok, eso no se hace. Eso no se debe hacer. Bueno, en el bloque pasado estábamos haciendo preguntas sobre, bueno, de las que me hicieron a mí. Y ahora vienen las respuestas. La primera de las preguntas fue que si las mujeres pueden dar masaje con su vagina. La respuesta es sí. Chu. Las mujeres pueden llegar a trabajar el músculo vaginal lo suficiente como para dar masaje y hacer una noche inolvidable. Efectivamente. Luego el otro es: ¿hasta qué edad el hombre puede seguir copulando o teniendo sexo? Ajá. No tiene límites. Mientras tú. ¿Ves cómo mi respuesta fue la más acertada? ¿Cómo que no tiene límites? Mientras la fisiología de un hombre se lo permita, mientras esté en buena salud, puede durar el tiempo que quiera teniendo relaciones. Volteame a ver a mí. Tú sigue hablando. Tú volteame a ver a mí. Mira. A ver, dime, Santana. Ok. La siguiente. Deberían de ver lo que está haciendo este hombre. Deberían. Yo no estoy haciendo nada. Un amigo me enseñó a hacer eso. Claro. Qué bien lo aprendiste, ¿verdad? Luego, qué la otra bonita pregunta, la casa de las muñecas. Pero más bonitas las muñecas. Gracias. La otra pregunta era que si un hombre no eyacula le da cáncer de próstata. totalmente falso. No. ¿Cómo? Primero que nada, el esperma es parte del cuerpo, no es algo que tengas que desechar como si fueran fluidos o estar desechando gérmenes. Así que, si no eyaculas durante toda tu vida, pues no importa. No hay problema. Pero hay otros que se les quedó la mañita y... Como a ti, ¿verdad? Te la hiciste como a los 5 años y se quedó la mendiga costumbre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y la última fue... Que si los mariscos eran afrodisíacos. Y para como dijo Diego, está muy cierto. Los mariscos no son afrodisíacos. Viví engañada todo el tiempo. Efectivamente. Yo que me comía tantos camarones. Vaya, todo eso es psicológico, meramente psicológico. Y si tú creíste que los camarones te daban potencia, pues no. Sigue pensando que es así. ¿Cómo? Ya me confundieron. No. Abraham acaba de hacer un comentario que, bueno, por eso fue la risa. Pero no se los puedo platicar, ya demasiado quemo yo al gordo. Ay, ya cállate. Así que sí, las galletas saladas es más afrodisíaco por estarle sacudiendo el pantalón. Del área. ¿Sabes qué es bien afrodisíaco? Dime tú. Ir en el maldito camión por un empedrado. Yo estoy seguro que hay muchos hombres que nos están escuchando, porque de hecho aquí nuestro querido Abraham dice que es totalmente verídico. Pero lo peor del caso, cabrón, lo peor del caso es que dices, me bajo en 3 cuadras. Ya valió madre. Dices, ¿cómo le hago? Hay uno como baboso poniéndose la mochila, el suéter, desfajándose la camisa, para que le piques al mendigo botoncito y ya, se acabó la preocupación. Dice, se fue. Se evaporó. Ya no existe. Y tú como baboso. Me platicó un amigo. Ah, claro que sí. Tus amigos son muy sabios. Me platicó Abraham. ¿Verdad? Que sí. Igual sí, ¿no? Cuando sí. Vienes de la prepa. Exactamente, sobre todo con eso de la escuela. Ustedes, niñas, a ver, platíquenos alguna experiencia. ¿A ustedes qué les pasa en el camión? ¿Me duele la boobies? Bilirrubina. Ay. Bueno, a mí una vez tenía una blusa de botones. Y resulta que cuando iba a timbrar, estiró mi mano. Y se me abre, o sea, se me la puerta abrió. Del camión, ¿verdad? No, mi blusa, así los botones se me desabrocharon. Imagínate qué pena pasó. Oye, y luego ya ves que los camioneros traen un espejito así, que voltean así para el frente y ven, sí, exactamente. No, me imagino el camión. Ahora no la bajo. Sí, ah. Ahora entiendo por qué me bajó 10 cuadras después. No. Y tú seguías tirando. Sí, seguía timbrando, ¿no? Del botón me di cuenta en mi casa, ya que llegué en el espejo. Y a ti, Tirits. Y a ti, Tititi. A ver, algo que me haya pasado. Un saludo, ¿sí? Al Tate. Sí, a mi Tateo precioso. Nadie. Aquí nadie tiene. Bueno. Nadie tiene, sí, pareja. Y a Mason, el Nielo. Yo sí tengo pareja. Las nalgas, ¿ve? ¿Ve? Parejas así como a la espalda, cabrón. Ok. Uh-huh. Bueno, otras preguntas que me hicieron en la calle. ¿Cuánto cobraba? No, el día que iba pasando ahí por Plaza del Sol. Esta fue una mujer así medio sucia. Me pregunta a mí y me dice, oye, ¿tener sexo con animales es malo? ¿Ustedes qué creen? Ah, yo digo que sí. Sí, por supuesto. Qué enfermo. Es enfermizo. Yo tengo. Sí. A mí aclárame algo. Uh-huh. Tener sexo con una perra es malo entonces. Depende de qué perra. ¿De qué perra está hablando? Sí, sí. Sí, es una perra de dos patas. ¿Pero qué tal si se pone a 4? Bueno, pero... Cambia las circunstancias. No, la cantidad de pelo en el cuerpo es muy diferente. ¿Y si las rasuras? ¡Santana! Sí, ¿qué? ¿A qué hora vamos a hablar de pirucas, güey? Pues sí, a mi puerca se salió. Muy bien. El siguiente bloque te lo voy a dejar para que hables de señoritas de la vida alegre. No, pues mejor le digo a Abraham que suelte todas las canciones. Les pongo una corretiza a todas las que están aquí en el estudio con nosotros, güey. 1, 2, 3, pelas dos pollos. Bueno, otra pregunta. Ajá. ¿Qué si es cierto que te salen espinillas de agua? De aguantarse las ganas. Híjoles, yo no sé, pero esas son las más dolorosas. Me han platicado, un amigo me contó. Que duelen más que todas, sí, ¿verdad? Ajá. Bueno, otra pregunta. Yo la verdad no sé de esas cosas. Y la otra pregunta es, ¿el semen es bueno para la piel? Sí. Sí, dice. Y para el cutis. Para el cabello. ¿Qué cutis también tan bonito tienes, Michelle? Un minuto. Ahora entiendo por qué tu cutis, okay, está perfecto. No, ¿sabes lo que yo pues escuché antes? Pues les voy a desmentir algunas cosas. No. Fíjate, lo del semen, si es bueno para la piel, si es verídico. Yo me hago mis mascarillas. Sí, o no, para el te cabello. Lo juro que también. Si te lo pones en la cara como mascarilla, te ayuda un buen. ¿Qué onda? Yo quiero que por favor nos envíen comentarios y me digan quién va a ponerse una mascarilla. Zafo. No, digo, de los que nos están escuchando, que nos envíen los comentarios a la página y que nos digan, yo me puse la mascarilla, a ver, quiero ver. Sí, sí, sí. Dicen que te brilla la piel y se ve sedosa y humectada. ¿Qué onda? ¿Dicen? Sí. Te lo juro. Te platicó una amiga. Una amiga. Sí. No, bueno, te lo juro que sí. Aunque ahorita yo pondría pensar a desmentir esos mitos. Dicen que Lin May usa ese tipo de mascarillas. Y vela cómo está. Y vela cómo está. Así es que yo creo que lo pensaría mil veces. No. A ver, ¿qué pasó? No se me distraigan. Aquí, por favor. Bueno. A ver. Entonces, ahora vamos presentando el siguiente bloque de música. Que es permíteme, uno de tus favoritos. A mí, yo quiero presentar la primera canción. Vamos a escuchar a los señorononones de Depeche Mode con I Feel You. Y después, gordo, ¿cuál vamos es la siguiente? Vamos a estar escuchando Hardly Wait de Juliette Lewis. Pronuncié bien. Muy bien, así es que los dejamos entonces con esto. Hola, estamos de regreso. Acabamos de escuchar I Feel You de Depeche Mode y Hardly Way de Juliet Lewis. Ok, con respecto a las preguntas que habíamos dicho antes, una de ellas era que si tener sexo con animales es malo, obviamente, primero que nada, por las bacterias que manejan los animales en sus partes reproductivas, y aparte es una porquería. Fuchi. Sí, ya sé. No. ¿Qué es eso? Guacala. Otro, que si te salen espinillas de agua. No es cierto. Son puras mentiras. No te salen espinillas. ¡Pero duele! Ah, no, sí, duelen horrible, pero no te salen espinillas. Sí. Ah, no. Y el último. Para mí no. Y el último. Un amigo te dijo, ¿verdad? Sí, tú. ¿No eres tú mi amigo? No, ni te conozco. Ay. Y también. ¿Vamos a tener un bloque gay? Ay, sería bueno. Dedicado a la y la saco gay. A ellas y te correteo a ti. Ah, no. Yo me quedo grabándolos. Ah, ahora resulta. Bueno, pero yo te firmo los derechos. Nos vamos a mitad y mitad. Va. Bueno, la última pregunta fue que si el semen era bueno para la piel. Claro que sí. Lamento decirte que es mentira. ¿Cómo? Ya que el semen contiene las mismas propiedades que la saliva. Tiene más proteínas, pero no es lo suficiente como para darte algo. Oye, pero a mí me han dicho que sí. Inclusive sexo oral, que si te lo comías era bueno, no sé qué fregados. No tiene proteínas, no tiene absolutamente nada. Su novio. No. No te confundas. Abraham nos hizo un comentario que por eso Titi dijo no. Fue algo gracioso. Sí. Deberían de haber estado ahí. Lo que pasa es que Titi se nos fue con el avión de que... Sí, que Abraham se oye, pero no se oye. Exacto, ustedes no están escuchando... Sí, pero no. Ese sí tuve la oportunidad de preguntárselo a una sexóloga personalmente. Y también viví engañada. No tiene absolutamente ninguna propiedad. Es así como de la beneficio saliva. Para. Sí, pero pues si les gusta, órale, se lo coman. Muy nada más que no es tan ácida. No, fuchi. Ah, no. De hecho, también existe el mito de que si el semen engorda. ¿A poco? Sí. Depende de donde lo pongan. Exactamente. ¿Y 9 meses? No, sí, ¿cómo pues sí. No? Sí. Te engorda por mucho tiempo. Oye, viejo, 9 meses, exactamente. Sí. Por cierto, un poquito, Titi, ajá, por favor, manda saludos y dedica una canción de nuestro siguiente bloque, perdón. Pero ¿tú primero sabes a quién? Primero que nada. Primero que hay que explicar el por qué. Ajá. Tenemos a un conocido en Francia que nos está escuchando. Nada más que ya nos mandó a decir que o hacemos el programa en inglés o lo hacemos en francés, porque nomás entendió la mitad del programa. Sí. Así que hazme un favor y mándale un saludo en inglés. Entonces, what's up, Matthew? Our friend Ada told us that you heard us all the way from France, so we like to say hi to you and dedicate to you this program. So, hi. No sé. Muy bien. Nada, está bien con eso, Mario. Ya. Ya, sí, ya que entiendo un cachito más. Un saludo. Okay. Hasta el viejo continente. Sí. Ahora, este es tu bloque. Ojalá que lo escuche. Ya puedes hablar de mujeres, de la chica, de la vida fácil. Vida alegre, alegre. No son fáciles. Son accesibles, son atentas, son amables. Y aparte, no es coqueto. Son gentiles. Tú lo sabes, muy coqueto. Michelle se nos acaba de matar. Tranquilo, por favor, Michelle. Por favor, a ver un poco de aire para él. Pajarito, pajarito. No, no, a mí no. Oye, me viene pajarito. Pajarito. No. Por cierto, también le tengo que mandar un saludo a Víctor, un amigo de hace mucho tiempo, que por ahí tiene un lugarcito llamado el Mónaco, sí, mejor conocido antes como el Liverpool. Uh-huh. Muy bonito lugar. Ya después tenemos referencia sobre él. Entonces, ¿qué me puedes decir de las chicas de la vida? No sé, yo no las conozco. Ay, cállate. Yo no las conozco. ¿A poco crees que yo soy como tú que necesita? No, no te, como un amigo que me dice que necesita pagar por el servicio. ¿Sí? ¿Qué hoy? No te lo no se lo mandaron decir a nuestro amigo. No, a nuestro amigo, que no conocemos nadie. Ajá. Más. Más. A ver, esta pregunta mejor que las niñas nos den su opinión de qué piensan al respecto. Ellas como mujeres. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ve la prostitución en nuestra época? Híjole, bueno, la verdad, yo, sinceramente, pues no hay problema, ¿no? Pues si el que quiera coger, que coja. Pero qué bueno que íbamos a evitar este tipo de... Al cabo es programa de sexo, así es que no se... Claro, es una palabra No, natural. Pero a lo que me refiero es que no nomás es hacer el amor o tener relaciones, sino las enfermedades son el problema. Así es que pues, yo sí veo que es un problema. ¿Por qué? Porque varias, o la mayoría, no toman ni las pequeñas precauciones para evitar todos esos despapayes que provocan. Como si da... XXX. Sí, feliz gonorrea. Sí, sí, sí, claro. TC. Herpes, va. Entonces... No estoy de acuerdo. ¿Tú no estás de acuerdo? No. Porque pues si quieren tener relaciones, pues que escojan a alguien pues bien, ¿no? No a la primera que se encuentre. ¿Estás de acuerdo que muchas veces? Bueno, sí. Que muchas veces. A ver, muchas veces o la gente es muy pervertida y muy enferma, claro, como para conseguir una persona normal, como un amigo mío. Que no, sí, que levantó la mano y que no lo estamos viendo aquí. Ajá, no está aquí. Y que no tiene camisa. No, o de plano no tienen suerte, o no sé. O no tienen vergüenza. Sí, claro. O a veces sí. O hay personas que son demasiado selectivas y buscan a veces placer de maneras un poco más raras. Y que se presten. Ajá, exactamente. Y que la única manera de cumplirlos es sus fantasías. Pagando a alguien. Sí, claro, porque igualmente a lo mejor no a ver, haces. Michelle, traigo 25 pesos. ¿Qué onda? Yo traigo 50. Contigo puedo hablar. Bueno. Yo traigo a mi amigo el John. A ver. ¿Le sirve? Ok, sí. Sáquenlo allá afuera, pongan un letrero y se vende. No, no es cierto. A ver. Ahorita acabábamos de decir. Ustedes, niñas. Y tú también, Pino, te hagas pato. ¿Cuántas soy veces? Pino, soy pato. Pino, pato, a ver, por fin. Soy ¿Paco? Pino, soy pato. A ver, el pato es mi ex. No te hagas pato. Como sea. ¿Ustedes alguna vez le han cumplido o les han cumplido algún capricho sexualmente hablando? ¿Su pareja principalmente? Bueno, es que yo, virgen hasta el matrimonio, sino que me como los gusanos. No, no es cierto. La oruga que está de tu lado derecho. Bueno, espérame tenis, tantito. ¿Ya? Primero que nada, vamos a presentar el bloque de aquí de Pin. Y ahí de luego nos cuentas tu experiencia. Bueno, señores, el siguiente bloque son tres canciones. El día de hoy no hay canción sorpresa, sino bloque sorpresa. Vámonos. Esto es para que no estén solos. Escúchenlo con alguien y disfrútenlo. Like to play, you see, a game where is the same. Thank you. Acabamos de escuchar en este bloque un cover de Depeche Mode, Master and Servant, una muy original y excelente versión de Bésame Mucho, y terminamos con una canción llamada Slow Down. Michelle, quiero, igual a ustedes niñas, quiero que por favor escuchen la canción que tenemos ahorita de fondo. Escuchen la voz de la chava. ¿Qué sigue de fondo? Eso está como para que te pongas. Uy. Uy. Uy. No, ya me prendí. Ni sabes. Esperamos, bueno, que ustedes también estén prendidos, al igual que nosotros. Primero que nada, aquí la señorita Bere nos debe. Dice que con las canciones que acabamos de escuchar, que incluso hasta le nació la imaginación y nos va a platicar detalles de más. Claro. Sí, dígame. ¿Preguntas? ¿Cuál fue tu experiencia? Ah, mi experiencia, bueno. Yo tenía una, no sé, como fantasía. De fantasía, digámoslo así, vaya. De algo extremillo, así como un poquito de adrenalina más de lo normal. Y sí, fue en un lugar un poco público. Tenía ganas de hacer el amor aventándose del bungee jump desde la punta de la Torre Eiffel. Sí. No, pero ¿dónde fue? Extraño. Para saber, para imaginarnos. ¿El lugar? Ajá. ¿Público? Sí, muy público. ¿El parque? Una plaza. En una calle, vaya. ¿El elevador? En una la escuela. Calle, pero lo peor de todo es que... en López Mateos a las 12 del día. No, fíjate que no eran como las 9. Vámonos. Buenos días. De la noche. Sí, pero llegó la policía. Qué padre. Nuestro programa sexo. Y entra la palabra policía. A mí me platicó un amigo. Qué bueno. ¿Qué te puedo yo decir? Mejor la próxima vez invito a mi amigo y que les cuente. Claro, claro que sí. Y sí, hablando claro. De eso, Tate y yo tenemos una muy mala experiencia con la policía. Bueno, no, no, ahora que nos cuente. Sí. Nada, malditos, sin comentarios, policías. Pero no, la, no, la no, quiero mandar. Qué pena. Y hablando de policías, un saludo a mi Arbanos, a Mario Dávalos. Ah, cómo sí, tiene problemas Mario. Ese hombre con la policía. Pero ¿por qué tiene la lengua un poco larga? Sí, pues es que nada más les dijo, maldito pendejo, es mi botella, tú con tu salario no te alcanza ni para comprarle en un año, pendejo. Más o menos así fue. Le voy, vaya, a decir que me lo pase y se los voy a tratar de venir a platicar. ¿Ven cómo todo me lo cuentan mis amigos? Sí, pero un besote a Mayu hasta México, que está hasta allá. ¿A dónde se lo mandas? Ay, no, si no. Ay, soy Dios, Tate. No, espérate, no, No, un besote en el cachete. Yo no, hermano, yo te lo mando a la boca. Chiquetito. ¿Qué pasó? Tú, Titi. Híjole, cuéntame, bueno, de tu experiencia más salvaje. Es que tengo varias. No, es cierto. ¿Qué onda? saca el file. No, a ver, el número así como 3827. Igual como Berenice. No es así como que algo. No sé. Si, hemos hablado mucho de fantasías y baba, pero no se han cumplido. Pero sí te puedo contar de varias que sí fueron peligrosas. La adrenalina estaba a todo lo que daba. Una fue. Nunca combinen herramientas domésticas con el sexo. No. ¿Tú qué sabes, cabrón? ¿Una cuchara con una gran bola de nieve? Herramientas como taladro, cosas por el estilo. Domésticas. Tengo algo nuevo en qué pensar el fin de semana. Ok, sigue bien. Con. A lo mejor cambiemos de tema. No, yo tengo dos. Bien, venga. Imagínate. Imagínense. Ir así teniendo sexo arriba de un caballo. Pero el caballo corriendo, güey. No. No manches, ¿eh? ¿Qué? No, él ya me entendió. Se quedó sin mover. ¿Y la otra? Voy al baño. ¿Y la otra? ¿Y la otra? Voy tener contigo. Tener sexo en un cubo de hielo. ¿Qué? En un cubo de hielo. ¿No crees? No, espérate. Para salir ¿cuánto tiempo roja? Durará el cubo de hielo? ¿Eh? Unos. Bueno, le pones algo. Porque si te pasa a pegar el hielo, te vas a quemar. Pero claro. Sentirlo helado del hielo. Y luego lo calientes de, bueno. Bueno, imagínate, sí. No, estaría súper bien. Ay, no, como que el calor, no, como, no. El calor como que no me late. Como sí, que no, el calor, digo, el calor me da genial. Ganas de decir, quítate. Sí, no, así como que hace para allá. Yo les diría a ustedes que lo intentaran. Está súper chidísimo en un jacuzzi. Es la onda. Sí, está no, muy en chido. Los mitos, ¿no dijiste que tienes cierto, sexo en una alberca? Bueno. Y... ¿Cuál? Se dice que si tú tienes sexo en un jacuzzi de agua caliente, obviamente, ajá, puedes prevenir un embarazo. Ah. Pues hay una doctora, mejor aquí tengo el nombre, permítame un segundo. ¿Pero a qué se debe ese valor? ¿Temperatura o qué está. Anda? La doctora Cecilia Alegría dice que... ¡Hija de su...! Ah, sí, el muchacho tiene algunas contras contra esta doctora. ¿Cómo que los zombies no son multiorgánicos, babosa? Ok, bueno, dice esta doctora, y también lo comparten los del Discovery Channel con ella, uh-huh, así que ya es más creíble, que el hecho de que el agua caliente hace que se endurezca un poco el líquido seminal donde se transportan los espermatozoides. Uh-huh. Así que se vuelven más lentos y es más difícil para ellos moverse. Por lo cual, cuando lleguen al óvulo, es más difícil que penetren. No es un método anticonceptivo, pero... Sí, claro, si no mañana... Pero previene un poquito, ¿no? Previene un poquito. No es un método anticonceptivo, afirmo. O sea, no, sería cosa de suerte, ¿no? Es también como los mitos de que si cuando terminas de hacer el amor las mujeres se paran y brincan tres veces, ajá, ya no se embarazan, dicen no. No, ¿sabes lo que vi? De que si no sé, eyacula en ti el hombre, que te metas una manguera con agua fría y la abras. Eso me dijeron a mí, te lo juro que no. Michelle, ¿te parece si hacemos imagínate. El experimento contigo? No. ¡Michelle! No, ¡es en pro de la ciencia! No, pues ve a buscarte otro científico. Imagínate cuántas mujeres podrían no quedar embarazadas. Sí. ¿Y sabes no. quién me lo dijo esto? Un saludote para Ana, la más bonita, preciosa. Ay. Ana. Ani. Sí. Ok, no crea nada de ese comentario. No. La extraño, la quiero mucho. Extraña, la quiero mucho también. Sí. ¿Yo quiero extrañarla? No, no quiero. Un saludo para ella. Luego. ¿Qué otro mito tenemos? Ya te dije cuáles, pero nada te parece. Nada te parece nunca. ¿Qué? Ustedes. ¿Qué tanto? Yo quiero que ellas nos pregunten a ti. A nosotros. ¿A ti? Disparen. A ver, pero preguntar qué. ¿Experiencias? Sí. ¿Qué onda? Ya dijo quieras, que ya se voy a preguntar. Pregúntale. Hazlo pedazos. ¿Has estado con dos chavas en. No sé, en un momento de pasión? Yo puedo contestar. Yo. Ok. Yo. Ahorita en este momento estoy con tres y con dos bellas. yo. Ahorita estoy con tres. No, vaya. Él sabe a lo que me refiero. Teniendo relaciones. Estoy teniendo relaciones amistosas. Ah, sociales. Pues mira, nunca se me ha dado. Una vez estuve así como que es muy cerca del. De hecho, se estaba planeando que un fin de semana para ir a quién sabe dónde hacer, quién sabe qué cosas, con quién sabe qué personitas. Pero no se pudo por antes de que pasara eso tronamos. Bueno, ahora me toca a mí presentar el siguiente bloque de música. Tenemos que llevados. ¿Por qué? Nomás una pregunta. Pueden hacer la pregunta y a la siguiente hablamos, tenemos más tiempo. Sí, bueno, ahorita ya vámonos con el siguiente bloque que también está. Una de mis rolas favoritas. Ella es Natalie Imbruglia con Portishead, con la canción Leave Me Alone. Luego vamos a tener a Falling the Light con Lori Carson. Y por último vamos a tener Rhodes con Portishead también. I'm losing peace. this moment, how can it feel this wrong? Estamos platicando de mitos, experiencias, X de todo relacionado con sexo. Y bueno, esperamos que también les haya gustado todas las rolas que pusimos ahorita. Y bueno, nos toca a nosotras preguntarles sí, a ellos. Sí, yo las toco. Balcone- Ella dijo, nos toca a nosotras, yo juego, pido, chupo. Yo, no. Yo quiero. Carro. A ver, Berenice, ¿tú qué opinas? ¿Preguntamos algo a Santana? Él no estaba hablando. Claro, habla mucho, pero no dice nada. Habla mucho, exactamente, pero... Ándale. Que se vea. No dice. A ver, se cree está, pajarito. Una experiencia. En tríos. Mi pajarito siempre chatona. Está feliz. ¿Perdón? ¿Has estado en tríos? Sí, una vez, fíjate que tuve la experiencia, la muy grata experiencia. Estaba con el trío Los Panchos, fuimos a llevar una serenata. Claro que no, yo sabía que iba a ver algo así. Sí, dije, nada les parece. Para decir todo. Nada les parece de lo que yo les digo. Qué? ¿Has tenido tríos sexuales? Sí, ¿tú vales por dos? No. No, entonces no. ¿Qué? A ver, Santana, la experiencia más acá que hayas tenido que se te grabó y lo pienses, lo recuerdes y se te ponga chinita la piel. A ver, ¿cuál ha sido? Es que un caballero no tiene memoria. Pero el amigo del amigo sí, vaya. Pero, ¡ah, sí es cierto! Claro. ¡Sí es cierto! Me estaba platicando un amigo. Fue así el típico cliché. Así un cuarto, pero lleno, así lleno de velas. con música así tipo todo lo que hemos escuchado en el programa. De hecho, si la persona llega a escuchar el programa, inmediatamente vas a ver qué canción le dediqué. Así cañón, cañón. Pero estuvo bien, bien chido. Otro pedo, porque fue así como que todo despacito, despacito, despacito. Despacito, y se subió, subió, subió. Hasta que no, estuvo, sí estuvo bien, bien, bien cañón. Fíjate, yo te voy a decir algo, yo no aguanto ir despacito, despacito. Es como despacito y ya. Es que a veces eso, el ir despacito, despacito, despacito es mejor porque, como tú dices, te empiezan a comer las ansias y en el momento en el que pasa, ¡pum! Das, o sea, subes, pero súper rápido. No, vale. Pero el problema es que yo subo demasiado rápido. Esa fue una cosa así súper relax. Y otra, me platicó un amigo que estaban tomándose unos vinos y que resultó que eran estos dos amigos y estaba una chava y así de buenas a primeras, así de ¿qué onda? Pero así entre broma y broma, y ya estás, ¿qué onda? Y pues sí, resultó ser en serio, no, pues ¿cómo te explico que yo escuchaba los malditos gritos así de, y yo, estos infelices, pues mejor me puse pedo yo solo. De plano. ¿Qué pasó? ¿Mandé? No. ¿Para qué? ¿Tres contra uno? No, ya está ahí muy... Fuchi. Ya no, fuchi. Hey, mejor cerveza. Ella. La cerveza nunca se queja de nada. Ella siempre es solo para fíjate, ti. Cerveza siempre he podido tener dos y hasta tres y más. No me dice nada, no me regañan, no quieren que las abrace después. Y, ay, dame, abrázame y quédate conmigo. No, ni madre. El único problema que se puede tener con una cerveza es que se empiecen a calentar. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Vamos a estar haciendo spots de sol ahora, ¿no? Sí, no es cierto. Por los que les encanta la peda, por mí. Tecate, ok. Y si la competencia, de todas maneras, ninguno de los par de cabrones nos dan dinero. Eso es cierto. Bueno, ¿qué otra? Experiencia. ¿Qué otra experiencia? Muchacho, ánimo, estás muy... Ahora resulta que no se puede. No, yo... Memoria. Y resulta que nunca les han fíjate, platicado. No. Yo tuve una experiencia así, que de verdad, híjole, la adrenalina me corría por todo el cuerpo. Fue en mi escuela, en el elevador. Imagínate. ¡Vámonos! Pero haz de cuenta que acá... No, se está excitando ahorita de acordarse. Vea, ya los pómulos ya se le enrojecieron. Híjole. Se está toqueteando, pero ¡no! No, me acuerdo y digo, no, ¿cómo es posible que haya pasado tanto? Sí, pues, sí es posible. No, pero sí fue. A mí me contó un amigo una vez. Creo que es un amigo que tú conoces. Que estando en una comida así con la familia de la novia. Debajo de la mesa. No tanto así, pero se cuenta que la comida estaba en el patio de la casa. Y de repente que los dos se meten por refresco. Y en la sala, bueno, en el desayunador de la cocina. Mientras, y todos así, que era súper preocupante el hecho de estar volteando a ver la puerta. Así. El micrófono, no te vayas. Es que me encanta Michelle. O sea, está platicando y aparte está actuando. Entonces se empieza a hacer a un lado para nuestros radioescuchas y es de repente. Y entonces se empezó a hacer a un lado porque resulta que no se viene. De repente, pues ustedes dejan de oír nada, gracias. Perdón. El cuate se estaba haciendo a un lado para poder ver por la puerta a ver si venía alguien de la familia mientras estaba jugueteando. Y no. Yo creo que esa es una experiencia. Sí, extrema. Familiares. Algo de amigos. ¿Cómo me reí? ¿Por qué? Sí me la platicaron, si las demás no me quieren creer, no me importa, pero esta sí me la contaron. Yo no soy así, soy peor. Que estaban viendo una película en el cuarto de la mamá, él y su novia. Y no sé qué onda, que para estar más cómodos se fueron la novia y él a una colchoneta que estaba en la parte de abajo. Y la mamá viendo la película, pues como les explico, que ahí le puso un matadón. O sea, tenía a la mamá a 2 metros acostada en la cama y que el güey no. Todavía le tapaba la boca a la tipa para que no hiciera ruido. ¿Eso se puede contar como deporte extremo? Sí, yo creo que sí. No. ¿Qué cosas? No, también una vez le pasó a un amigo. Estando en su casa, se cuenta que él estaba acostado con su novia y tenía dos invitados en el cuarto que estaban viendo la televisión, que la novia le estaba haciendo unos favorcitos mientras él veía la tele y decía, no, sí, tú haces esto y tú haz lo otro. Ah, creo que estaban jugando Play. La novia estaba haciendo los favores y el otro estaba platicando bien contento con sus visitas allá a un lado. Oye, preséntame a ese cabrón para decirle que qué onda. Qué descaro. ¿Eh? Qué descaro. Ay, nomás tantito. Nomás del lado, nomás de la cintura para abajo. Ajá, precisamente. Aquí no aplica el del lado izquierdo, aquí es de la cintura, de la cintura para abajo. Oye, hay un cabrón infeliz al que no le he mandado saludos. Ah, ese es tú infeliz. A mi hijo, el Fer Aceves. Ah, sí, ya le mandé saludos el programa pasado, ¿no? Sí. Me pedo otra vez. Y yo le quiero mandar saludos al Trauma, Malacopa, el Malacopa más sabiondo de todos. Es un diccionario. Ese tonto. ¿Con alcohol? Sí. ¿Alguna experiencia? Tienen que tener más experiencia, por favores. A ver, ¿qué les han platicado sus amigas? A ver. ¿Baños? ¿Eh? No. ¿Qué? ¿De qué me perdí? ¿Baños? ¿Baños de qué? En los baños. Es que yo estaba pensando en otra clase de baños. Levante la mano el que de asiento. ¿Eh? Mientras no sean baños de asiento. No. Levante la mano el que nunca se haya bañado solo. El que nunca se haya bañado. Pero te fijaste cómo Titi sí se la tragó toda. El que nunca yo levantó la mano. Tú fuiste el único que se dijo, ¿qué dijo este baboso? Sí. Y yo. Como que no funciona. Bueno, pues, pero me entendieron. Levante la mano. El que nunca. Ya me voy a poner la. Ah, por cierto, durante el bloque pasado, Pin estuvo haciendo un striptease, ya no trae camisa, le falta la mitad del pantalón. Es que a Michelle le dio hambre y me lo mordió. Pues sí, güey, ¿cómo me va a faltar la mitad del pantalón, cabrón? Quita de quitártelo. Ay. A ver, si... ya. Ven, tú vas a ser mi tubo. Ay, ya no quicho. Me ya no quicho la reinita. Ok, otra experiencia. Esta sí me la contaron. Un amigo. Y las demás, ¿no? Ya se quemó el baboso. ¿Eh? ¿Nada? Las demás son de salva. A ver, pues, ¿qué te contaron? Me contaron que una vez en un templo. En los baños del templo. Así que lo único que llegaron, estaban en la primera comunión de la sobrina. Que dijeron, Mara, pues vamos al baño. Sí, te acompaño. Oye, el baño está solo. ¿Qué onda? Mola, María. María. Que le ponen en el baño del templo. Y luego. Jorge al niño. ¿Eh? Le ponen Jorge al niño. Bien horrible. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Yo quiero mandarle un saludo muy especial a Pezones, que espero que me estés escuchando, papi. Estoy que ardo en deseos de verte. ¿Quién dejó entrar a ese cabrón? No sé, pero por favor póngale dos patadas en los... As you know. As you know what. También. ¿También qué? Otra experiencia. ¿Quién lo ha hecho en la playa? Yo. En la playa, en la playa, en la arena. No se te mete arena en la... Se me cayó una lata. Sí, ya oí. ¿En el mar, en la arena? Claro que sí. ¿Tú? ¿Qué? No. ¿No? ¿En serio no? Yo soy bien aburrido. Calla. Yo soy bien aburrido porque nadie me cree chingada, man. Yo no te creo porque te conozco. Podría ser una de las razones. Pero si quieres me puedes invitar. ¿Hacerlo en la playa? Nomás que si te raspan mucho las rodillas es tu culpa. No, pues por eso yo prefiero invitarte a alguien. Claro, sí, una sabanita. Y cuando de repente te llega así, nomás porque tienes ganas, ¿así? ¿Sí? Chamarra a tu novio y la pones en la arenita. Si es que siguen en chamarra. Ay, bueno. ¿Qué pasa? Así, no qué te acuerdas ni del ¿qué dolor, pasa ni de lo cuando que te llegas está a una playa donde aparentemente, porque a lo mejor sí había alguien, aparentemente no hay nadie en metros y eso es un pedazo de playa como de 8 metros y no hay nadie y dices. Y te agarras así como que el calorcito a la orilla de la, del mar, la arenita, y le das vueltita. No. ¿Cómo te explico que no hay ni chamarra, ni no, nada? Nada. Pues nomás te queda llegando al hotel, lavarte la cola con una Karcher. ¿No tienes otra opción? Pero lo bailado, ¿quién te lo quita? Eso sí. Nadie. Y lo revolcado también, ¿verdad? Y la sonrisa. No, yo no sonrío. ¿Recuerda algo eso? ¿Acaso por esa sonrisota? Ya se está mordiendo los labios. Mira, Laura, si yo fuera tú, pondría unos guamazos por infeliz. Sí, por ven, indecente. Ven y ponme esos guamazos. Oh, sí, papi, dámelos todos. Sí, caballero, cosa más grande te va. Ahora viene un colombiano. Primero el maricón, luego el colombiano. ¿Y ahora qué más? Chupo. 2 minutos. Ok. ¿Qué chupa, pues? Bueno. Bueno. Sigamos, ¿qué tal? Niñas, ¿qué? Están muy calladas. Y el señor Gordo está acordando sus experiencias sexuales. Oigan, sí, Gordo, les falta a ustedes acordarse de sus experiencias Gordo, sexuales. Gordo, ponte la carpeta entre las piernas o desfájate, por favor. Ya conté bastante. Veré. Todavía tengo tiempo. ¿Sí? Claro. Okay. Bueno, a mí me platicó la amiga de una amiga, ya sabes. Uh-huh. Ok. Sí, es que todos tenemos ese tipo de amigos. Sí, sí, muy, sí. Muy platicadores. No, y son los amigos que se avientan todas esas proezas que tú jamás te atreverías. Claro, pero bueno. Sí, que un día estando en el cuarto de al lado, la mamá y la puerta abierta. Muy, muy. Pero la mamá estaba viendo una película, ¿no? Y entonces así como que, ¡ah, que no entre, que no entre! Ay, la mamá sin darse cuenta pasa por el cuarto. Voy a la cocina, ¿quieren algo? ¡No! Sí, tráeme por favor la bolsa del pan Bimbo. No, a mí también esta experiencia... 40 segundos. Me pasó a mí. Es rápida. Estando en mi casa, el coto... Pues, vivo en un coto y tengo una casa a un lado. Pues resulta que la pareja de al lado, su cuarto está pegado a mi pared. Una vez yo estaba bien acostado, bien dormido, y de repente nomás empecé a escuchar eso. Contra la pared y yo dije... La has estado matando. No, ¿sí? Lo peor nomás sin quitarle la vida. No, y luego lo peor de todo es que escuché cómo la chava empezó a hacer soniditos más... severos. Y ya nomás se me ocurrió tocarles a la pared y decirle: ¿qué onda? Se oye todo. No, se escuchó un ligero grito. Silencio total el resto de la noche. Pues bueno, el bloque, señores, se nos está terminando. A mí me resta solamente decirles que para lugares y personas, donde sea y con quienes quieran. Como diría un artista, un baterista que admiro mucho: haz la guerra en la cama y el amor donde te venga en gana. Así es. Y bueno, yo les agradezco a estas dos preciosuras que estuvieron aquí con nosotros. Gracias. A ti, Michelle. Y los dejamos... Bueno, primero, despídanse, por favor. Claro. Nos despedimos y a ver cuándo me vuelven a tener. Ay, bueno, sí, quién sabe. Una propuesta. No, es cierto. No, muchas gracias por habernos invitado. Sí, fue un placer y muy padre. Créanme, fue para mí todo un placer tenerlos aquí. Gracias a ustedes. Gordo, vámonos. Los dejamos con algo de DJ Rabin y nosotros nos vamos a seguir divirtiendo. Adiós. Así es, los dejamos con esta canción. Ya saben, síganos. yeah, yeah, yeah.